La alma de un cante muy hondo, llorando en el fondo de la seguidilla. Y el duende del vino de España, bailando en las cañas de la manzanilla. Guitarra, jazmines y aroma, tu pelo es un torbellino, tus manos son tu boca, mi alma te digo cantando en la noche llena de guitarras locas, mi alma palabra morena que encierra en un mundo para un andaluz, mi alma la boca se llena diciendo mi alma, si mi